Escucha, mira Isabel, este son que yo te envío. Escucha, mira Isabel, este son que yo te envío. Eres gota de rocío, con el corazón de miel. Eres gota de rocío, con el corazón de miel. Lucero de la montaña, que brilla desde el espacio. Lucero de la montaña, que brilla desde el espacio. Tu vida es como un palacio, que donde voy me acompaña. Tu vida es como un palacio, que donde voy me acompaña. Escucha, mira querida, que te dedico este son. Escucha, mira querida, que te dedico este son. Vives en mi corazón, como alimento a mi vida. Vives en mi corazón, como alimento a mi vida. Oye, oye, Toño, préstame la lancha para que vea que yo sí la sé manejar. Thank you.